Raúl, tú el jueves. Exactamente, el jueves a partir de las 7:30 en Casa del Libro de Gran Vía estaremos presentando Martín y yo ahí arriba delante de toda la gente, que vosotros que estáis muy versados ya se aprovecharán todos los consejos, porque realmente pedimos desde aquí que sean buenos y benévolos con nosotros, que por lo menos intentaremos hacerles pasar un buen rato. ¿Y vas a ir también de puesta de largo o no? Hombre, intentaremos ir más o menos guapetes por aquello de claro, con todos los que vais lucís mucho más que otros, entonces, oye, hay que quedar aparente, eso sí. Ya hemos dicho que había alguna sorpresita y bueno, en lo que estamos trabajando creo por lo menos una sonrisa si os arrancará. Aquí se puede leer. Yo no digo nada. Hasta aquí vamos a leer hoy las 5:01 anécdotas. No las 1:01, las 5:01. Y si te parece las comentamos, porque son detalles verdaderamente entretenidos. Cosas que algunas personas desconocerán, que los seguidores del mundo del cómic quizá no, o quizá también. Cuéntanos, la primera. Pues bueno, perdón, voy a comentar la última voluntad de Mark Gruenwald. Fue un editor y escritor bastante importante en Estados Unidos, en el mercado americano, que empezó muy jovencito y amaba mucho el mundo del cómic. Su última voluntad al morir fue que sus cenizas pasaran a ser parte de la tinta de un tebeo. Realmente llegó su amor hasta ese punto que bueno, pues en Marvel decidieron reimprimir sus tebeos favoritos en formato de tomo y regalárselo a la familia y amigos. Hay gente que se guarda sus cenizas en una urna, pues Mark Gruenwald... Pues su urna era un tebeo, ¿no? Exactamente, es una, me parece una cosa muy bonita, muy curiosa, y realmente muestra, ¿no?, lo que es que te guste tu profesión y disfrutes con ella. Pues bueno, estuvo durante muchísimos años trabajando ahí, y es una manera curiosa de acabar. Y la segunda de las anécdotas, Raúl, sobre uno de los minerales más importantes de la historia del cómic. Exactamente, la kriptonita y otros personajes de Superman no aparecieron, curiosamente, en el mundo de las viñetas, en el mundo del papel, sino que empezaron en un serial radiofónico. Ahora que nos quedan un poquito lejos y estamos con series de televisión y todo el mundo está encantado con ellas, en aquel momento eran los seriales de radio los que enganchaban a la gente. Entonces, bueno, pues en un momento determinado se quedaron sin historias cuando empezó este serial y empezaron a crear un mundo que distinto y diferente al de las páginas, y apareció ese anatema, ¿no?, de Superman, para hacerlo un poquito más débil, para que no fuera el hombre perfecto, y tuvieron un pequeño detalle, apareció la kriptonita, también el padre de Kal-El Jor-El apareció por primera vez en esos seriales en vez de en el mundo del TVO. Y de Superman al otro, a uno de los más importantes superhéroes. Exactamente. Con la tercera de las anécdotas. Sí, sí, con Spider-Man hay una cosa muy curiosa. Todos tenemos la gran frase: gran poder conlleva una gran responsabilidad. Nos lo han dicho hasta la saciedad en TVOs, en libros, en películas, incluso en el propio merchandising del personaje aparece. Es una frase que en teoría y en las películas se la dice su tío Ben a Peter Parker en un momento determinado. Pero si repasamos, nos remontamos un poquito atrás, en ningún momento su tío Ben se lo dijo. Resulta que esta cita que luego se hizo celebérrima aparece como un bocadillo, una voz en off, según acaba la primera aparición de Spider-Man en ese Adventure Magazine. Pues aparece al final, es el último cuadradito que, bueno, pues muchas veces caen en el olvido, y esta vez supuso la gran frase, la gran cita de un personaje como Spider-Man. Que me imagino que serían los propios lectores quienes la rescatarían y empezarían a divulgarla, ¿no? No, fueron los autores, en este caso fue Stan Lee y Ditko los que aprovecharon la excusa para poder tener al personaje otra vez en liza, luego ya se la atribuyeron más adelante a su tío Ben. Sin embargo, bueno, pues en repaso y en ciernes fue una voz en off, ¿no?, el que se lo dice y el que quiere dar una pequeña lección, que eso también se daba durante mucho tiempo en el mundo de los TVOs. Tenías una pequeña moraleja al final para poder tener a los chavales más o menos controlados y darles un aliciente más para que leyeran el TVO. Y la cuarta de las anécdotas nos hablan de lo singulares que son algunos de los personajes del mundo del cómic, guionistas, dibujantes, editores, ¿verdad? Sí, en este caso vamos a hablar de, se ha dicho así, queda un poco raro, pero Stan Lee demandó a Stan Lee. Suena como un poco así directo, pero es cierto, en pleno boom de... Lo podía hacer las GAE. Sí, sí, casi, casi, porque además... Sí, sí, vamos casi, casi por ahí, porque en pleno auge de las.com, Stan Lee creó una compañía que se llamaba Stan Lee, lógicamente, aprovechó e intentó darse a conocer y tirar un poquito de marca. Sin embargo, bueno, pues al explotar esa burbuja tecnológica, la empresa quebró y esta Lila cerró. Sin embargo, unos cuantos inversores pues decidieron coger la empresa o lo que buenamente pudieran de la empresa, incluidas deudas, y después cogieron y presentaron una demanda por una pequeña cantidad, calderilla, 750 millones de dólares, en concepto de beneficios de las películas de Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos y demás, creados por Stan Lee. Porque en el acuerdo que tenía Stan Lee con la compañía que creó, le cedía un 10% de los beneficios que tuviera. ¿Y la quinta de las anécdotas? La quinta de las anécdotas tenemos a Batman, porque bueno, el primer coche que tuvo no fue precisamente ese negro tan bonito y tan brillante, sino que fue uno de color rojo. ¿Por qué? Porque no operaba en Gotham, sino en Nueva York. Fue su primera base de operaciones, y los coches de policía, para poder camuflarse mejor, en aquel momento funcionaban eran de color rojo. Los de los espías y los de la gente de la agencia del orden. Esa no me la creo, ¿eh? Sí, pues esa es verdad, esa sí es verdad. Tenemos, está dentro del libro, se puede comprobar y ya daremos unas cuantas pistas más. ¿Y la 5 más una, la más significativa para ti? Esa es de capricho personal. La primera vez que conocí a Dave Gibbons fue después de una conferencia que realizó en el Salón del Cómic de Barcelona. Estaba sentado tranquilamente leyendo Watchmen, porque no pude acceder a esa conferencia, junto con Carlos Pacheco y Chris Claremont en aquel momento. Después de un tiempo yo estaba leyendo Watchmen, se me acercó un señor muy amable, me dijo si me gustaba lo que estaba leyendo, le dije que sí, se presentó como Dick Gibbons y me dibujó un Doctor Manhattan, ¿no? Realmente a nivel personal me gusta compartirla, porque realmente dentro de un salón del cómic te puedes encontrar miles de amigos, incluso dentro de los propios autores. Raúl Sogón, Raúl Sinovas, autor de las Million Anécdotas del Mundo del Cómic, editado por Medea a partir de este jueves en todas las librerías en España, y el jueves por la tarde, 7:30, ¿verdad, Martín? Desde luego, va a ser el evento. Casa del Libro. Sí, va a ser el evento más sorprendente desde la gala de los Goyas, con permiso de Buenafuente, claro. Raúl Sogún, un abrazo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Felicidades. Muchas gracias.